que tienen tus ojos, tus besos, que siempre regreso por más de ti. No sé qué harás ni cuál es el misterio, ni el hechizo que has puesto sobre mí. Tienes el don de creer lo que siento, saber lo que pienso con tu mirar. La gran virtud de escuchar en silencio y no cuestionar mi forma de amar. No hay en el cielo una estrella más hermosa, más bella, que ilumine mi oscuridad. Es dulce y ardiente como un volcán. Cuento las horas y muero por verte, para besarte y volverte a amar. No hay en el cielo una estrella más hermosa, más bella, que ilumine